45. El Palatino. 3. Domus Tiberiana. Vaya a la página 70 del folleto. Diríjase hacia el mirador que da sobre el foro. Si tiene problemas para encontrarlo, ayúdese del dibujo de la página 65. Pero antes de asomarse a este mirador, siéntese en uno de los bancos cercanos para escuchar una brevísima explicación inicial. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El primer sucesor de Augusto, el emperador Tiberio, se instaló como él en el Palatino. La residencia de Tiberio estaba situada en el centro de los actuales jardines Farnese. Al igual que la de Augusto, había sido formada comprando varias domus privadas que ya existían anteriormente. La casa de Tiberio fue utilizada también por sus inmediatos sucesores, pero estos comenzaron poco a poco a engrandecerla. Calígula, sucesor de Tiberio, la amplió notablemente en dirección hacia el foro. Más tarde Nerón construyó un gran basamento que integraba todos los edificios hasta la altura del primer piso, como puede ver en la imagen A del folleto, dando mayor unidad al complejo. Con Nerón, la Domus Tiberiana comenzó a ser un gran palacio, concebido de manera orgánica y monumental. Ocupaba ya toda la extensión desde el templo de la Magna Mater y la Casa de Libia hasta el foro, y presentaba el aspecto de un abigarrado conjunto de pabellones, patios y jardines, como fruto de las sucesivas ampliaciones que la habían ido formando. La compleja arquitectura de este palacio era el marco ideal para la historia tortuosa de los primeros sucesores de Augusto. En uno de sus pasillos subterráneos se produjo el asesinato de Calígula, mientras daba un paseo, aconsejado por sus amigos, para aliviar el dolor de estómago. Su tío Claudio consiguió escapar de la matanza que se produjo en ese momento, escondido entre los patios y pabellones del palacio, y acto seguido fue nombrado emperador. Después de 13 años de reinado, fue envenenado por su mujer Agripina, que deseaba asegurar el trono para su hijo Nerón y acabó siendo asesinada por él. La Domus Tiberiana presenció muchas escenas similares que llenan la vida de la familia imperial hasta la muerte de Nerón en el año 68. Hoy queda muy poco de este gran complejo residencial. Sus ruinas fueron completamente demolidas en el siglo XVI para construir los jardines Farnese, y por eso actualmente resulta difícil hacerse una idea unitaria de este palacio. Uno de sus elementos más sugerentes es hoy el criptopórtico, actualmente cerrado al público. Se trata de un largo pasillo subterráneo construido por Nerón para conectar las distintas partes del complejo que se iba haciendo cada vez más grande. La imagen B del folleto muestra sus distintas ramificaciones. El punto rojo señala el mirador y el verde el lugar desde el que se explicó la zona de Rómulo. Como puede ver, uno de los brazos conecta con la Casa de Libia y otro, de época posterior, llega hasta el Gran Palacio Imperial de Domiciano. Luego puede asomarse a algunas de estas sugerentes bocas que suscitan el recuerdo fantasioso de Nerón. Tiene también una fotografía del criptopórtico en la imagen C del folleto. Algunas de estas galerías conservan todavía los mosaicos del pavimento y fragmentos de decoración en las paredes. En el Museo Palatino podrá ver también algunos relieves en estuco de sus bóvedas. Vamos a acercarnos ya al mirador que se asoma al foro para explicar la fachada septentrional del palacio. Diríjase al punto número 2 del plano. Accione la tecla pause hasta que llegue a este punto. Los grandes contrafuertes del edificio que se divisan desde este mirador son hoy la parte más visible de la Domus Tiberiana y la que mejor permite imaginar su antiguo esplendor. Suspendida sobre el borde de la colina, esta imponente fachada, adornada con jardines colgantes, era una demostración fastuosa de la magnificencia imperial. Sus ruinas resultan todavía impresionantes vistas desde el foro, aunque solo se conservan los pisos que servían de soporte al palacio propiamente dicho, que ha desaparecido por completo. Este mirador ofrece una amplia vista de la ciudad y podemos reconstruir fácilmente el panorama que contemplaban desde aquí los emperadores. Ante sus ojos se desplegaba la parte más noble de Roma, con los hermosos templos y plazas porticadas de los foros. A la izquierda, en la colina del Capitolio, veían el tabularium, que ahora está rematado por el Palazzo Senatorio, con un campanario medieval y tiene detrás el blanco monumento a Vittorio Emanuele. A la izquierda del tabularium contemplaban ellos el gran templo de Júpiter, el más importante de Roma, del que apenas quedan sus cimientos. A sus pies tenían la Casa de las Vestales, con sus estanques de forma rectangular, antiguamente rodeados por un pórtico. Un poco más al fondo, ligeramente a la derecha, la impresionante Basílica de Magencio, que solo pudieron ver los últimos emperadores. Pero para entonces, el Palatino había comenzado ya su decadencia y el emperador vivía lejos de Roma. En el extremo de la derecha, más allá del Arco de Tito, tenían la Mole del Coliseo, construido tras la muerte de Nerón. Si retrocedemos todavía varios siglos más, hasta los tiempos de Rómulo, entendemos bien la ventaja estratégica de los habitantes de esta colina, desde la cual dominaban perfectamente todo el valle y los poblados de las colinas cercanas. Luego podrá detenerse más en esta vista. Ahora vamos a asomarnos a la barandilla de la derecha por el punto número 3 del plano para explicar los restos que quedan de la Domus Tiberiana. Accione la tecla pause si no está bien situado. Justo debajo del mirador puede ver una vía empedrada que conserva todavía el pavimento original. Se llama Clivus Victoriae o Cuesta de la Victoria. La parte del palacio que se asoma hacia esta calle, donde vemos varias estancias descubiertas, corresponde a la ampliación que llevó a cabo Calígula, y algunos suelen referirse a ella como Palacio de Calígula. Un siglo después, el emperador Adriano amplió todavía más esta zona hacia el foro, hasta sobrepasar con sus grandes arcadas la Cuesta de la Victoria y llegar al límite que marca la siguiente calle, llamada Vía Nova, que podemos ver un poco más abajo, colindante ya con la Casa de las Vestales. Para ver mejor esta nueva fase del palacio construida por Adriano, vamos ahora a la zona del mirador señalada en el plano con el número 4. Accione la tecla pause hasta que llegue a ese punto. Desde aquí apreciamos mejor cómo la Cuesta de la Victoria discurre por el interior del complejo imperial, formando lo que se llamaba una vía tecta o calle cubierta. En los ambientes que dan a esta especie de patio interior se conservan restos del pavimento, mosaicos, estucos y pinturas que decoran paredes y bóvedas, así como abundantes graffiti en las paredes, con expresiones lascivas, listas de cuentas y nombres de monedas, realizados seguramente por soldados de la Guardia Pretoriana. Cuando abandone el mirador, puede recibir, si lo desea, una breve explicación de los jardines Farnese, que comenzará en el punto número 5 del plano. Accione ahora la tecla pause hasta que esté preparado. Identifique junto al número 5 del plano una gran palmera que crece en medio del parterre y permanezca un momento en este lugar. Accione la tecla pause si no la ha localizado. Como ya hemos explicado, en el siglo XVI se puso de moda, entre las familias romanas más poderosas, instalarse en la emblemática colina del Palatino. El cardenal Alejandro Farnese compró las ruinas de la Domus Tiberiana para crear en su lugar uno de los primeros jardines botánicos de Europa. Su diseño ha sido atribuido a veces a Miguel Ángel, pero en realidad son obra del famoso arquitecto Viñola, autor, entre otras cosas, del interior de la Iglesia del Gesù. Utilizando como plataforma el gran basamento que Nerón había dado al palacio, se demolieron todas las ruinas que quedaban por encima de ese nivel y se plantó una enorme variedad de árboles y plantas exóticas, algunas de ellas introducidas por primera vez en Europa, como la llamada Acacia farnesiana. Para aumentar el encanto de estos jardines, que superaron sin duda a los que debía haber en época imperial, entre la vegetación se disponían esculturas clásicas y antigüedades encontradas en las excavaciones. Los actuales jardines fueron reorganizados en el siglo XIX por los famosos arqueólogos Pietro Rosa y Giacomo Boni. En lugar de desmantelarlos para poder excavar la Domus Tiberiana, como se había hecho con otras construcciones modernas, se decidió mantenerlos en su lugar, respetando así el carácter ajardinado que esta zona había tenido desde la antigüedad. Giacomo Boni quiso expresamente ser enterrado en estos jardines. Su tumba se encuentra precisamente al pie de esta palmera, donde ha comenzado la explicación. Para terminar, vamos a ir acercándonos hacia los dos pequeños pabellones gemelos, señalados en el plano con el número 6. La entrada principal y más espectacular a los jardines Farnese se realiza todavía hoy desde el Foro Romano. Desde ahí, los jardines se disponen en varias terrazas conectadas entre sí por agradables rampas y escaleras, hasta llegar al Teatro del Fontanone, con una grande y sugestiva fuente que usted habrá visto probablemente al entrar al Palatino. Desde ella, dos ramales de escaleras conducen hasta la zona más alta, donde se encuentran estos dos pabellones gemelos. Son dos antiguas pajareras, donde se criaban aves del paraíso, pavos reales, papagayos y otras especies exóticas, lo cual nos da idea del refinamiento que alcanzaban los jardines renacentistas de la poderosa familia Farnese. Puede pasear un rato por los jardines, si lo desea, o recorrer las zonas de la Domus Tiberiana que encuentre abiertas. Después, diríjase al Palacio de Domiciano, por las escaleras que tiene indicadas en el plano con el número 7, situadas junto a un pequeño estanque donde crecen plantas de papiro.